navegaré mar adentro hoy. Las redes yo echaré, en tu nombre lo haré. No temeré si en tus manos estoy. Tu voluntad buscaré, pescador yo seré. Te seguiré y todo lo dejaré por amarte, y te seguiré, mi vida entregaré solo a ti, Señor.